pues, esto y pagarás copyright después. Es porque de esa manera estarás más riguroso. Estaré más riguroso. Yo había preparado aquí una serie de puntos y como no sé si puedo permitirme ir más allá de los 3/4 de hora, 50 minutos máximo, porque después la curva de atención, como todo el mundo sabe, decae e incluso uno se hace más gravoso. Básicamente, los aspectos que aquí desarrollaba y el papel está escrito, es los aspectos generales del capitalismo tardío, del capitalismo presente, que es el choque entre el capital industrial y el capital financiero, e incluso lo que sale de ahí. Si podemos hablar de globalización en un sentido riguroso del término, o tenemos que hablar más bien de concentración, que es el proceso al que lleva el capital en su desarrollo, en su búsqueda de el fenómeno global, que ya ha sido estudiado por Rosa Luxemburgo, por Lenin, por Marx, etcétera, etcétera. En el modo de producción capitalista, no hace falta que haga más que el esquema, es decir, el dinero, con él se reúnen pues, materias primas, fuerza de trabajo, tecnología y aspectos incluso institucionales que se meten ahí dentro para generar unas mercancías diversas que a su vez son medios de producción para otras, etcétera, pero la finalidad objetiva es que el dinero que entra en ese circuito, las masas de dinero, al final esté incrementado. El objetivo del capitalismo es ese, que la diferencia entre el dinero del principio y el dinero del final sea lo más amplia posible. No hay otra finalidad, es igual vender humo, tabaco, que vender drogas o que vender espectáculos teatrales, es igual. Lo que se quiere no es distraer a la gente o que se olvide sus problemas, sino que lo que se quiere por parte del capitalismo es rentabilizar y por lo tanto obtener una ganancia. Ahora bien, lo que conocemos en este momento es que frente a ese D de prima, diferencia de prima mayor que D, es que surge un D segunda, que se convierte, por así decirlo, en algo autónomo, como fuera de ese contacto, como algo que tiene vida por sí misma. Incluso en Marx hay a veces expresiones que nos llevan a eso, de si tiene alma o no tiene alma el capital, etcétera, etcétera. Podemos decir, por lo tanto, que el capitalismo en esta fase final, que podemos decir, bueno, el final, ¿cuánto es ese final? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuántos años? ¿Cuántos decenios? ¿Cuántos siglos? No lo sé, sería por mi parte iluso decirlo. Crea un bucle en ese intercambio. Y en el contexto del capital productivo, el intercambio de mercancías tiende a ser menor, en términos relativos, con respecto al intercambio de productos financieros. Es decir, lo importante ya no es convertir ese dinero en una serie de mercancías para venderlas, para ponerlas en otro proceso productivo, sino decir, lo que me interesa es rentabilizar el uso de ese capital, que Marx define también en términos de capital ficticio. En concreto, podemos decir que las cifras, en términos de flujos mundiales, lo ponen de manifiesto de una manera clara. Y también porque han surgido un conjunto de novedades financieras que se llaman los NIF, nuevos instrumentos financieros, que cada vez atraen más a los inversores, en términos ya no de inversión para cambiar la naturaleza de los productos, sino para obtener una rentabilidad superior. Y en concreto eso significa, por lo tanto, que el capital financiero empieza a tener predominio sobre el capitalismo real. El proceso de circulación del capital, en los términos que lo define más, implica tres procesos. Uno, o tres pasos. La financiarización, que impone la globalización a ese proceso de circulación de capital. Es decir, lo que se persigue con ese proceso exacerbado de financiarización es globalizar el capital, extenderlo fuera de las fronteras nacionales de los Estados-nación y convertirlo en algo, como ya sabemos que es, que circulan montones de veces, que es 24 horas sobre 24, y cuando una bolsa abre, la otra cierra, la siguiente vuelve a abrir, etcétera. Es decir, que está continuamente circulando ese capital, incluso sin tener relaciones en muchos casos con mercancía de ningún tipo. Segundo, que la crisis, eso de lo que se habla, tal, hoy en día, se dice, bueno, el capitalismo está en crisis, sí, pues La crisis es un fenómeno inherente al propio proceso de producción capitalista e implica la incapacidad para seguir manteniendo ese proceso de circulación de capital. Necesario, necesita moverse, no se puede estar quieto ese capital, no puede dormirse. Podríamos decir un ejemplo. Los bancos saben perfectamente que el dinero que reciben de sus depositantes no lo pueden tener en un depósito, aunque parezca que está ahí, porque por mucho que lo riegue, que le cante canciones de amor y todo lo que quiera, no crece. ¿Cómo crece el capital que poseen los bancos? Prestándolo. Es decir, metiéndolo en circulación continuamente en activos financieros, en otros activos financieros, en la actividad productiva real, etcétera, etcétera. Y en segundo, o perdón, y en tercer término, que para salir de esa crisis hay que encontrar por parte de los capitalistas alternativas para que vuelva a funcionar ese proceso, para que no se detenga, para que no se frene. Hoy, por ejemplo, podemos decir que una parte muy importante de dinero está, por así decirlo, dormido, no encuentra actividades en las que obtener lucro y por eso está quieto, parado. Y hay masas ingentes de capital que busca incluso colocaciones en horas, en minutos, en una cotización determinada, sea en la especulación sobre materias primas, sea en la especulación sobre otros activos financieros, etcétera, etcétera. En definitiva, ese proceso de financiarización viene facilitada por la ampliación de los mecanismos destinados a rentabilizar ese capital financiero, ese capital dinero. Y van también destinados a frenar el progresivo descenso del consumo, tomémoslo en términos relativos, por el proceso de depauperación. Es decir, hay mercancías suficientes, el ejemplo podría ser, si uno quiere vender zapatos, tendría que buscar el mercado allí donde la gente vaya más descalza, donde haya más personas descalzas. Pero al capitalista no le interesa que la gente vaya calzada o descalza, eso le es indiferente. Lo que quiere es vender esos miles o millones de zapatos con rentabilidad, si no, no le interesa. Y por lo tanto puede perfectamente tener un stock inmenso, el problema del hambre sería una cosa parecida. Dice, oh, ¿hay hambre? ¿Eso es que hay escasez? No, no es eso. Hay hambre porque hay gente que no tiene ingresos suficientes para comprar las mercancías necesarias para su alimentación. ¿Y por qué no las puede comprar? Pues porque no es rentable, está fuera del mercado, no le interesa. Aunque haya, pues, stocks invendibles. En definitiva, la existencia de esa depauperación viene dada porque los salarios y las condiciones de trabajo han empeorado en términos relativos. Ya sé que se me dirá, bueno, pero hay una parte muy importante de la población que antes no estaba en el grado de consumo, los chinos, la población china, pero que ahora ya está y por lo tanto ya empieza a consumir. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el proceso, que puede tener sus expresiones concretas, lo que lleva es a una gran desigualdad. Es decir, el propio capitalismo genera la desigualdad. No es una cosa episódica que sucede en determinado momento, pero que mañana se va a resolver. Otro aspecto de esa financiarización es la facilidad que los nuevos instrumentos financieros ofrecen para el proceso de centralización y concentración de capital inherentes al propio capitalismo. En definitiva, hay una gran cantidad, creciente cantidad de dinero bancario, de crédito, que permite cada vez más realizar operaciones de carácter global, sea para la adquisición de otras empresas, para la concentración, para la especulación, etcétera, etcétera. Y ese dinero en muchos casos no entra en el cauce de la producción material concreta. ¿Por qué? Pues porque esa producción material puede incluso tener una subutilización porque no hay rentabilidad para vender los productos que se fabrican. Entonces se buscan canales para conseguir ganancias en otro terreno. En apariencia, el fenómeno globalizador podríamos decir que es positivo, porque a lo que tiende es a, y nos lo dicen casi todos los días, a que eso plantea un mayor grado de competencia, por tanto, mejor calidad de los productos, precios más baratos, posibilidades de un consumo más conspicuo, etcétera, etcétera. Y esa competencia tiende a exacerbarse en la medida en que se constituye un mercado mundial. Hoy en día, en muchos casos, nosotros podemos efectuar conductas de consumo sin necesidad de ver ni siquiera el escaparate, el almacén, no sé qué, sino que nos metemos en un ordenador y sacamos cosas de cualquier sitio. Comparamos precios aquí o allá, a veces las calidades, pues es un poco más complejo, pero en general eso significa, por lo tanto, que se está globalizando el mercado. Pero esa globalización plantea un mayor grado de competencia. Aquí tendríamos que decir que la expresión más importante no es la competencia, sino la concentración de capital y la monopolización. Es decir, hoy en día las empresas que venden esos productos a escala global aparentemente compiten entre sí, pero como hay 3, 4, 5, no hay más. Va a decir, no, es verdad, si uno abre y busca, pues no sé, esto que llevamos todos como esclavos colgados del cuello, metidos en el bolsillo, es decir, pero bueno, hay 3 empresas que venden el 80% de los teléfonos móviles. Y si ya vamos a quién lo fabrica, dónde lo fabrica, etcétera, comprenderemos que ahí hay un proceso de concentración cada vez más elevado y que eso lleva también a un grado de monopolización. Tener el teléfono que tiene mi amigo, que es Huawei, chino. Bueno, no, pero todo es chino hoy en día, de estas cosas. O, si no es chino, es tailandés, si no es tailandés, es de Vietnam, si no es de Indonesia. Lo que quiero decir con eso es que, bueno, pues las empresas, no quiero hacer publicidad, de suministradoras de esos aparatitos, pues hay 3. El resto son seguidoras de, a veces le roban una parte de la cuota, pero si uno analiza quién de verdad vende eso, dice, pues hay 3 marcas. ¿Sí? De la misma manera que cuando uno enciende la televisión lo que quiere ver son los partidos de 3 equipos de fútbol, el resto ni le interesa. Bueno, pues esto es igual, es exactamente igual. ¿Y cómo se considera que eso puede ocurrir? Primero, porque se ha desregulado y desnacionalizado la inversión directa extranjera. Es decir, hoy en día, cualquier inversor que quiera traspasar su capital, adquirir una porción más o menos significativa o simplemente absorber una empresa, tiene instrumentos que le permiten hacerlo de una manera prácticamente, después de su estudio, de rentabilidad, etcétera, etcétera, inmediato. Y finalmente, la expresión más importante de ese fenómeno de centralización del capital es la monopolización, que también viene anunciada desde hace mucho tiempo como una tendencia innata al propio proceso de producción capitalista. Y el último de los factores que me interesa destacar es que en ese proceso de globalización hay un progresivo debilitamiento del Estado, del papel del Estado. Es decir, el Estado empieza a ser más que un Estado con capacidad para reprimir, sí, pero para organizar la vida social, para dirigir las inversiones, para proporcionar bienes, cada vez es menor. Curiosamente, quien en este momento ejerce la facultad de acumular e incluso de legitimar la sociedad son las grandes corporaciones, los monopolios, las que nos dicen qué es lo que tenemos que consumir, qué es lo que tenemos que comprar y qué conductas tenemos que desarrollar. Si hoy alguien, podríamos decir, que se considera analfabeto es porque no posee o no sabe manejar un aparatito como este, que naturalmente está ofrecido por una empresa privada o unos monopolios privados. Y la segunda cuestión que hace también ese proceso de monopolización es atacar al Estado en cuanto a su capacidad para intentar cohesionar las sociedades de las diversas formaciones sociales. La mayoría de los argumentos que se dan es de un debilitamiento progresivo de lo que significa las actividades públicas, que se ofrecen a precios que no son de mercado, y lo que se dice es que hay que ser rentable, eficiente, en términos de la eficiencia definida por el mercado. Por lo tanto, si el Estado quiere ser un Estado aceptable por sus ciudadanos, tiene que aceptar esas características, porque si no, inmediatamente lo que le acusan es despilfarrador, mal gastador, etcétera, etcétera. Y al propio tiempo, las grandes corporaciones lo que hacen es decir, hay que defender un proceso en el que las mercancías que antes monopolizaba, por así decirlo, el Estado, pasen a ser privatizadas mediante procesos crecientes de privatización. Esto lo hace mejor, lo hace más eficientemente, a precios más económicos, con más satisfacción por parte de los consumidores. No siempre es así, pero curiosamente esa competencia que se empieza a desarrollar en algunos aspectos, pues todos hemos sido testigos de lo que significaba el monopolio de la enseñanza pública, para llegar a decir, no, la enseñanza privada es mejor, sea en la enseñanza obligatoria, o sea en la enseñanza secundaria y universitaria, o en el transporte, o en montones de cosas. Esas corporaciones, además, utilizan de manera, digamos, descarada, o a veces un poco más subrepticiamente, más, digamos, inteligentemente, la política de los lobbies. Es decir, le hacen al Estado hacer aquello que el Estado quiere que haga para sus propios intereses. No para los intereses colectivos, sino para los intereses de esas grandes corporaciones, de esos grandes, monopolios. Como resumen, podríamos decir, por lo tanto, que la función de legitimación de la sociedad está en manos de las grandes corporaciones, rentabilidad y eficiencia, y la función de acumulación, en muchos casos, se le dice que la tiene que realizar el Estado. Si uno analiza qué actividades arriesgadas en cuanto a su rentabilidad, más o menos en un plazo corto, tiene que hacer, eso se dice, no, esto que lo haga el Estado. El Estado se dedica a la investigación básica, porque no es rentable o no es rentable a corto plazo, y quien se aprovecha de eso son las grandes corporaciones. En general, aquí y en cualquier otro país de la Tierra que se quiera. Y finalmente, la ruptura de las propias fronteras nacionales mediante los procesos de fusiones y adquisiciones, que no son solo dentro de una formación social, sino que cada vez más son fusiones y adquisiciones transfronterizas. Es decir, eso hace que el proceso de globalización estalle, tenga una potencia mucho mayor de la que ha tenido siempre. El capitalismo ha tratado siempre de romper fronteras, pero ahora lo hace de una manera mucho más importante, mucho más desplegada. Me salto aquí un par de referencias bibliográficas que podía leer. Ya sé que a ti te gusta mucho Hilfer. Bueno, pues las leo. Hilfer señaló, por ejemplo, una cosa, estamos hablando de un libro escrito en los años 20, finales de los 20, principios de los 30. Y dice, el proceso de financiarización surge porque una parte crecientemente significativa del capital social productivo está congelado. Y la magnitud de tal capital congelado está sometida a fuertes variaciones. Para tratar de reducir su volumen, se amplía el crédito como forma de impedir su falta de rentabilidad. Así que esos fondos pueden servir para la compraventa de acciones, financiarización, y otros activos financieros que permiten hacerse con porciones del beneficio obtenido en el ámbito productivo. Es decir, de la ganancia obtenida en la producción material, parte, como sería una especie de extracción de plusvalía, se queda en manos del capital financiero. Aparecen en el capital financiero unidas todas las formas parciales del capital. Aparece como capital monetario, puesto a disposición de los capitalistas productivos, como capital de préstamo y ficticio. Los bancos intentan transformar en capital propio y darle así la forma de capital bancario al capital financiero. Que aquí hay una distinción en la categoría de lo que es capital financiero y lo que es capital bancario. El capital bancario se convierte en la simple forma de dinero del capital realmente activo, esto es, del capital industrial, el único que en el fondo generaría plusvalor a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Y como cuestión final ya, ese control de las finanzas a escala mundial lo hacen las empresas transnacionales. Las ventas de las filiales en el exterior de las empresas transnacionales, de las mayores empresas, de esas corporaciones, de esos grandes monopolios, ya son superiores a las exportaciones de bienes y servicios del conjunto de países del mundo. Es decir, es como una esfera que tuviera vida propia. Está el mundo por una parte y las transnacionales que tienen su universo propio. Y eso ocurre más todavía si se agregan las ventas en los países de origen. Es decir, en el fondo lo que estamos haciendo es viendo cómo, frente a un capital competitivo, lo que hay ahora es un capital monopolista, globalizado y que tiene una entidad superior al conjunto de las actividades de otras empresas. Por eso cuando se habla de la necesidad de la competencia, etcétera, etcétera, se está hablando de un universo que hace bastante tiempo que se perdió. Bueno, yo me voy a saltar una parte de las cuestiones porque hace referencia a gráficos y cosas por el estilo, que tiene, por lo menos voy a simplemente dar un apunte, que es el hecho de la pérdida de peso en la producción del PIB, al coste de los factores, de los salarios. Y se ve que desde el año, desde la década 71-80, estamos entre el 70 y 72% en el PIB, serían los salarios, luego diré algo respecto a eso, hemos llegado a menos de un 63% en la década del 2001 al 2010. Y aunque ha experimentado una pequeña variación en este último periodo, 2011-2016, podemos decir que lo que hay es una tendencia a la baja. Es decir, los salarios tienen un peso inferior a las otras componentes de lo que es el PIB, que serían las ganancias y que serían los impuestos. Y si eso es así en el caso de la Unión Europea 12, lo que denominaron en algún momento los PICs, los países más tal de la semiperiferia europea, que yo prefiero llamar los Gypsy, porque ahí está también Irlanda, además de Italia, y no solo Grecia y Portugal y España. Bueno, pues ese efecto es mucho más importante. Estamos hablando de que en el periodo 2011-2015, Irlanda, Grecia, España, Italia y Portugal, los Gypsies que yo le llamo, están por debajo del 55%, los salarios y la componente del PIB. Eso pone de manifiesto, por lo tanto, que lo de la compra de mercancías, lo de la adquisición de bienes pues duraderos o semiduraderos, que en el fondo es poco importante. Y de ahí que la crisis se haya convertido en recesión en los países de la semiperiferia europea, que son esos los malgastadores, los más pobres, los más tal, los que dormimos más siestas, etcétera, etcétera, que nos dicen continuamente. ¿Qué pone de manifiesto esto? Pues, por una parte, ese empobrecimiento nos dice que hay un mayor grado de explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, si no hay un descenso muy significativo del PIB, luego lo veré, te enseñaré aquí con dos gráficos, lo cierto es que lo que está pasando es que las ganancias, la plusvalía obtenida en el proceso de producción, se la apropia el capital y, como no tiene otra forma de hacer, que es ofrecer su fuerza de trabajo, venderla en el mercado, los trabajadores, los asalariados, cada vez tienen menos importancia en eso. ¿Traducción de eso? Bueno, pues es un aumento del consumo de lujo. Cuando uno va por determinados lugares del país y entra en un parking, dice, los coches son más grandes y, bueno, hay quien salta ahí o quien no salta. El hecho de la depauperación de determinadas personas, el hecho de la aparición de trabajadores precarios, de trabajadores cuyo salario no les llega a final de mes, etcétera, etcétera, y que no pueden salir de esa situación. Aquí hay dos gráficos. No es porque considere que represente más que un cambio en esta cuestión, que representa por una parte los salarios en el PIB, en este esquema, la línea continua, y la tasa de crecimiento del PIB. Estamos hablando desde los años 96 hasta el 2015. Como se puede comprobar, los salarios en el PIB van descendiendo, tienen alguna, pero hay una fecha que es muy significativa, es el 2006. Dices, bueno, si la traducción de eso de decir es que los trabajadores cobran mucho y por eso no podemos invertir, porque no, las razones no van por ahí. Las razones es las inversiones de los capitalistas vienen en función, no de si los salarios son bajos o altos. El salario tiene una naturaleza bifronte. Por una parte es coste, pero por otro es demanda. ¿Qué quiere el capitalista individual? Que los salarios de sus trabajadores sean los más bajos posibles. ¿Qué quiere la clase capitalista en su conjunto? Que haya una demanda creciente. Y eso no se puede hacer más que si hay unos salarios elevados, unos ingresos del trabajo elevados, porque la propensión a consumir del asalariado es superior a la del rentista o a la del capitalista. Y la segunda, que también es muy significativa, es lo mismo, la línea continua es la línea de los salarios en el PIB, lo mismo que la tenía anterior, y la discontinua es la tasa de paro en la Unión Europea 12. Bueno, pues como se puede comprobar, no hay una relación de decir, si bajan los salarios, aumenta el empleo. Bueno, pues hasta cierto punto pudo ser cierto, porque estamos hablando de una tasa de paro del 7,5 cuando los salarios iban bajando, pero es que luego lo que ocurre es al revés. A pesar de eso, la tasa de paro se ha aumentado. Conclusión. Las recetas que nos ofrecen los economistas liberales, es decir, si bajamos los salarios, vamos a conseguir tasas de crecimiento y vamos a conseguir mayores tasas de empleo, son falsas. No es así. La única solución, por lo tanto, en la Unión Europea sería, y ya lo están diciendo, no es que lo diga yo ahora aquí como rojo y tal y cual, sino que ya lo están diciendo por otro lado, es o se aumenta el salario mínimo o esto no tiene salida. ¿Cuál es además el problema? Es que estamos hablando de un sistema económico, o si quieren, una estructura económica europea, que es cerrada en su entorno. La mayor parte de los intercambios de la venta de mercancías en la Unión Europea es entre países europeos. Yo recuerdo cuando España estaba llamando a la puerta de la Unión Europea, iba a hacer alguna charla por ahí, y que, bueno, pues había quien consideraba que no había que entrar. Y digo, no, si no es que haya que entrar o no haya que entrar, ya estamos dentro. El problema es que estamos dentro de las peores condiciones. Entonces, cuando se me hablaba, decir, no, mire, un país como Portugal compraba más a España ya en aquellas fechas que toda América Latina. Por lo tanto, decir, no, es que vamos a tener que exportar a otro sitio, y decir, oiga, si tiene aquí un vecino que compra más que todos los demás. Y por otra parte, porque la mayor parte de esos intercambios son mutuos. Es decir, claro que en este país hay exportaciones fuera del territorio Unión Europea, pero esos intercambios son mucho menores que los que se dan en el entorno. ¿Y qué ocurre en eso? Claro, si nosotros intentamos competir vía precios, vamos a tener que vender determinados productos que en los países en donde los salarios son más elevados no tienen mercado. Es decir, ¿qué es lo que quiere la clase media europea, francesa, alemana, de Luxemburgo, de Holanda? No son coches utilitarios, son coches de alta gama. Si esos no se fabrican aquí, que eso que se podrían fabricar, sino que se fabrican en Alemania, la competencia no es posible. Estamos intentando competir pues vendiéndoles carros de bueyes cuando ellos quieren automóviles con un motor de explosión. Es imposible. ¿Qué razones aducen algunos economistas para explicar esta situación? ¿De por qué hay países que estamos como estamos, con depauperación, divergencias entre la renta de determinadas clases sociales? Es, hombre, pues mire, aquí hay mucho déficit y mucha deuda. Y por lo tanto lo que hay que hacer es la tijera. No podemos ser tan disolutos, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etc. Esos cantos de sirena. Pero curiosamente, ni España ni Irlanda tenían déficit cuando empezó la situación, sino que tenían superávit. Ergo, si hubiera sido esa la causa, ya estarían en ese momento en una situación mala. Y la cuestión también radica en que ese argumentario respecto al fetichismo del déficit, que no se puede, el déficit es horroroso, es un vicio inconfesable, tendremos que pagar una penitencia muy severa, pues la cuestión es, ¿dónde se considera que los déficits y la deuda están fuera de control? En las cifras que nos dice Maastricht, más alta, ¿no? El 3%. A mí me recuerda eso de la sacralidad de la Constitución. No, este artículo no se puede tocar porque se cae el mundo. Bueno, pues eso es igual. Y la otra cuestión, ¿y qué pasa con los países que tienen superávits? ¿Se quedan tan tranquilos? ¿Por qué estamos diciendo que ser déficit es malo y ser superávit es bueno? Lo que hay que decir es, si usted tiene superávit por una serie de cosas. Corríjalas, aumente sus salarios y verá cómo ese superávit disminuye. Y si aumenta sus salarios, nosotros podremos competir. Otro aspecto, dice, es que el estado del bienestar es demasiado generoso. No puede ser que aquí la gente vaya al médico todos los días, que consuma más medicinas que nadie, como si nos tragáramos todos los días, porque nos gustan, no porque las necesitemos. A mi juicio, en cambio, ahí hay un dogal que es la moneda única y una política monetaria rígida, rigurosa, sin contrapeso con la política fiscal. Creerse, y yo recuerdo que esto cuando nos explicaban en la facultad, aquello de la política monetaria indica que cuando el caballo lo llevas al agua y le dices bebe, si el caballo no tiene ganas de beberlo. Nos encontramos ahora, por ejemplo, en una situación en que los tipos de interés son negativos y sin embargo la tasa de inversión no aumenta. Si no aumenta la tasa de inversión, por lógica tampoco aumenta el empleo. Dice, hombre, sí, el empleo ha aumentado. ¿De qué empleo hablamos? Precario, con horarios de esos de 10 minutos, de una hora, de 3 horas, etc. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es un mercado laboral o eso es un esclavismo de nuevo tipo? Podemos decir, en cambio, que fueron las políticas erróneas y las reformas estructurales las que incrementaron la desigualdad, debilitaron la demanda y redujeron el crecimiento potencial. ¿Por qué? Por algo que está en la mente de casi todos, que es el miedo alemán a la inflación. Es decir, toda esa política viene dictada por esa cosa de la gran inflación alemana de los años 30, después de la República de Weimar hasta el ascenso del nazismo. ¿No? Cuando un país, por mucho que le ofrezcas el dinero barato, si no hay estímulos de ganancia, perspectivas, esa inversión no. Y luego la otra cuestión es que se dice, no, es que el mercado era excesivamente rígido, había demasiadas regulaciones, estaba todo sometido a un control excesivo. Pues eso no es cierto, porque esas excesivas regulaciones que, a tenor de lo que dicen algunos, frenaron las innovaciones, claro, es que si no nos dejan criterios para podernos mover, pues no podemos innovar, porque no sabemos si mañana, por cierto, que aquí en este país, pues hubo intentos de innovación en el mercado energético y luego vino el tío Paco con la rebaja, es decir, el gobierno del PP, para decir, bueno, eso se acabó. Incluso... Retrospectiva. Claro, en términos que es algo que parece una aberración total. Eso no cambió, esa cuestión de las regulaciones no cambió cuando se fijaron los tipos de cambio en el año 99 ni cuando se inició la crisis en el 2008. ¿Qué posibilidades tenemos en que estas cosas cambien? Bueno, pues la primera, a mi juicio, yo todo aquí lo doy a beneficio inventario, es que la regla establecida en Maastricht de que el déficit no supere el 3%, que hay que flexibilizarlo, no puede ser. Puede que para algunos países esa cuestión sea clara, incluso recuerdo que hubo un estudio en Estados Unidos diciendo a partir de que cifra el déficit era ya irreparable, era una catástrofe absoluta y que luego se demostró que era falso. ¿Eh? Pero bueno, embulica que algo queda. ¿No? La segunda, cambiar la austeridad por políticas de estímulo al crecimiento, que supone incrementar el presupuesto de la Unión Europea, cosa que parece que no va a ser posible porque Alemania dice que no, que hay mucho despilfarro. Tercero, crear un mecanismo de préstamo paneuropeo, que tampoco existe. Cada país se endeuda en euros, pero a escala nacional. Ahora ya puede pedir algo al Fondo Europeo, etcétera, etcétera, pero en líneas generales eso todavía está muy, muy controlado. Adecuar la carga del ajuste para que los países excedentarios aumenten sus salarios y por lo tanto generen demanda, que no solo se va a circunscribir a su propio aparato productivo, sino a los demás. Ampliar las tareas del Banco Central, que ahora solo mira la inflación, y que contemple también, como contemplan otros bancos centrales, el crecimiento y el empleo. Aquí, si las cifras de desempleo son elevadas, tenemos el récord, me parece que es, si no exequo, pero cerca de algún país de las repúblicas bálticas, pues esto al Parlamento Europeo parece que le importa poco. Bueno, pues eso aquí sí que es un problema grave y no se puede resolver diciendo más madera en ese aspecto. Vamos a bajar más los salarios porque eso, al revés, no conduce a nada. Planes de industrialización europeos que no estén dictados por las grandes corporaciones, aunque esto, bueno, pues puede que se considere como un pío deseo más que otra cosa, porque el peso político de esas grandes corporaciones sigue siendo muy importante. Como supongo que sabéis, en el Parlamento Europeo hay más lobbies que diputados, lo cual ya indica por dónde van los tiros. Ampliar y profundizar las estructuras de decisión, estructuras políticas de decisión democrática, que ahora no es muy transparente precisamente, reforzando el papel legislativo del Parlamento Europeo. Bueno, y llegamos aquí, y haciendo un paréntesis en eso, que significa nuestro patio trasero o patio central de expresión, ¿qué futuro nos espera en el marco social y político? Bueno, partimos de la base de que todo arranca de un punto, podemos decir no desde la caída del Imperio Romano, sino de el fenómeno globalizador que se encuentra englobado en el consenso de Washington. Es decir, lo que hay que hacer, bueno, pues democracia, políticas de estímulo comedidas, lo del déficit hay que sujetarlo entre las cuestiones, etcétera, que supone además un proceso de, primero, privatización de la mayor parte de los sectores públicos, es decir, se ha acabado con las empresas públicas, hay que terminar con ellas porque son ineficientes, porque son poco efectivas, porque son despilfarradoras, porque además supone, y en parte tienen razón, es decir, bueno, pues el refugio de los elefantes para determinadas personalidades, y la desregulación, es decir, dado que el mercado arregla todos los problemas, lo que hay que hacer es, cuanta menos regulación exista, mejor. Me recuerda aquella frase para la historia de un ministro de don Felipe, que se llamaba, el ministro de Industria, se llamaba... Solchaga era de entonces de otra cosa, era de economía. Sí, también fue de industria, pero este era... Boyer. No, era un vasco. Sí, que dijo aquello, la mejor política industrial es la que no existe. Sí. ¿Eh? Bueno, lo recordaréis. Luego, a lo mejor, mi memoria cada vez patina más, me puedo acordar de su nombre. No, Boyer dijo otra cosa, que lo mejor es la política de las manos atadas. Ah, pues entonces ese redundó más en la cuestión. Solchaga se dijo aquí. En el sentido de que Bruselas nos impone. Claro. Aranzadi, Claudio Aranzadi. Claudio Aranzadi. Bueno, ya está, ya cito hasta el responsable de ese asunto. ¿Qué ocurrió con ese proceso de sobrefinanciarización que ya se exacerbó? Primero, un sobreendeudamiento de empresas y particulares, esto es en menor medida, eso de decir, hemos todo vivido por encima de nuestras posibilidades, etc. Pero eso era absolutamente imprescindible para mantener el nivel exigido por el crecimiento. Es decir, si se lanzaban mercancías al mercado y la gente no tenía medios para adquirirlas, bueno, pues eso supone descenso en los precios, menos rentabilidad, es decir, ¿cómo solucionamos eso? Pues les vamos a dar dinero, les vamos a facilitar el crédito. Hoy todos nosotros tenemos en el bolsillo una cosa de crédito instantáneo, que es una tarjeta de crédito, que tiene sus limitaciones, que nos podrá decir, que a veces nosotros nos la limitamos por si acaso nos convertimos en manirrotos, Segundo, la captación masiva de rentas de la población activa y de la no activa para integrarlas en el proceso de circulación de D' de segunda. Recordar que era la cuestión de D', con la mercancía por en medio, todo tipo de mercancías, y esta del D', ese bucle que tenía otro peso. Las familias se introducen, pues que más que menos dice, bueno, pues has comprado las acciones de no sé qué, la privatización de tal empresa, pues viene a un buen precio, vamos a tal. Algunos hasta se endeudaban y pedían un crédito para comprar esas acciones. Bueno, las de la.com se llevaron la gran desilusión, pero algunas cosas pues dijeron, hombre, pues he pegado un buen pelotazo y estas historias. Pero eso que se introdujo también en la cultura financiera de quien tenía una cierta capacidad de ahorro. Y sobre todo las empresas se introdujeron en un campo que era actividades de tipo financiero. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los bienes semiduraderos, un automóvil, un frigorífico, una lavadora, pues se dice, ¿quiere usted pagarlo a crédito? Nosotros le damos un crédito. Y en muchos casos las empresas productoras de esos bienes ganan más dinero, obtienen más ganancias, más beneficios, con la actividad financiera que con la actividad productiva concreta. Porque ahí sí que puede haber un cierto grado de competencia. Y dicen, bueno, si le damos el crédito, ya no va uno al banco, ya no firma uno las letras. Bueno, aquí habría que explicar a muchos de los que estáis aquí, que sois jóvenes, qué era eso de las letras de cambio, porque ya no existen, ¿no? Pero existieron. Yo firmé alguna y supongo que alguna más. Y esa introducción fue o creando filiales o introduciéndose directamente en ellas. Es decir, toda fábrica de bienes semiduraderos tiene su división financiera. Y cuando hay esos anuncios que dicen, no, el TAE, uno mira el TAE y dice, que no tiene nada que ver con si va a pedir un crédito a un banco, si es que se lo da, etcétera, etcétera. Ese proceso de financiarización de las necesidades presentes, por ejemplo, la vivienda, o las necesidades de consumo inmediato, la tarjeta de crédito, etcétera, pagará usted a final de mes. Y si quiere aplaza el pago, que también yo siempre digo, no le aconsejo que usted aplace el pago porque le pegan un palo absoluto, es decir, es usura pura y dura. Y las futuras, el ahorro en las bolsas, los fondos de pensión, no es más que eso, en definitiva, miedo al futuro, usted se casa con nosotros y le vamos a garantizar porque las bolsas van siempre para arriba. Bueno, pues esa ilusión financiera se ha generado en el conjunto de la sociedad. Y ya sé que probablemente me diréis, hombre, no, si estamos hablando de la recuperación, no hablemos de esto, ¿no? Pues que hay una parte de la población que sí se ha sumado a eso. Incluso ha habido gente que ha adquirido una vivienda mediante un crédito hipotecario, cuando de verdad, si hubiera analizado las garantías ofrecidas, no le daba un crédito ni para comprar un chupachú. ¿Pero qué ocurrió con eso? En la medida en que surge una demanda, el precio de los activos empieza a crecer. ¿Pero qué pasa? Que la realidad de los hechos implicaba que ese crecimiento estaba basado en fenómenos reales, no era en pura ilusión financiera, en pura ilusión monetaria. Porque en algunos casos esa burbuja se pinchó, en otros no. Pero yo recuerdo en determinada época, en este país, y hablo ya de lo concreto, en que había gente que compraba dos viviendas. Decía, una para vivir yo, la otra es o se la paso a otro o la alquilo y con eso pago la hipoteca. Bueno, pues el cuento de la lechera, que ya sabemos todo. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ahí había un puro carácter especulativo en el bucle ese de prima de segunda. La explosión de esas burbujas financieras a lo largo de los años 90 están en las hemerotecas, en los 2000 también, y eso no decían que era, bueno, esos son ajustes lógicos de un mercado al alza, que naturalmente se ha ido demasiado, la exuberancia irracional de los mercados, que dijo algún escritor norteamericano sobre estas historias, que era, bueno, pues estaban infladas, pero como va subiendo, incluso porque había gente que se creía que de la misma manera que las bolsas iban para arriba, el precio de las viviendas siempre iba a ir para arriba. Por lo tanto, lo que comprabas hoy por 4, mañana lo podías vender por 6, la semana que viene por 8 y así sucesivamente. que era cuestión de saber esperar la oportunidad. Cuando el ciclo cambia y todo eso se va abajo, ayuda también al fenómeno de la crisis. ¿Qué hace la mayor parte de las empresas financieras para frenar ese proceso? Pues empiezan por titulizar el endeudamiento. Es decir, crean instrumentos que a su vez permiten la especulación, los CDS, los Credit Default Swaps, que es intercambio. En algunos casos vemos también que había, pues eso, inversiones tan arriesgadas en activos financieros, fueran los futuros y las opciones, los casos de Credit Lyonnais que se arruina, o de otros bancos, o uno que surgió a posteriori en Estados Unidos, en Wall Street, con alguien que tenía activos financieros que le salían por las orejas, o bancos de este país, o de Alemania, o de Francia, etcétera, que le ofrecían empaquetados en unos envases muy atractivos, muy de colorines, y que luego resultaba que eso era, pues, eran auténticos activos podridos. Pero eso era una cuestión, si no lo compro yo, lo va a comprar el otro y va a ganar el dinero. No, no, tráigalo para aquí, etcétera. Que era la misma cuestión por la lucha despiadada por la concesión de hipotecas que hicieron muchas entidades financieras y que ahora están tratando de a ver si lo asimilan. ¿Qué propició todo ello? Pues un aumento de la tasa y la masa de ganancias. También de las pérdidas. Pero en el flujo inicial, en el proceso inicial, esos niveles fueron escandalosos. Inclusive eso de los viajes pagados para no sé quién, etcétera, etcétera, consumo de lujo, la ostentación. Explicaban, por ejemplo, que el automóvil más vendido entre los brokers, entre los intermediarios en Estados Unidos, pues era el Porsche. Luego el precio de los Porsche bajó como tal, de la misma cosa que pasaba con las razas de perros que se compraban y cosas por el estilo, o el yate. Si eso no continúa creciendo, pues llega un momento en que no puedes ni enchufar la cosa para afeitarte con una máquina eléctrica. Pero esos procesos fueron legitimados ideológicamente con un aumento de los espacios económicos del centro del sistema. Es decir, ¿cómo va a ocurrir algo en Estados Unidos si es la mayor potencia del globo? Y dije, pues oiga, mire, sí, Lehman Brothers, y ahora está pasando en Alemania con otro banco, y ocurrió con el Credit Lyonnais, y aquí porque, bueno, pues juntaron la basura y se la entregaron a alguien para que solucionara esos pequeños problemas. Algunos, de paso, pues se fueron con el bolsillo bien repleto, etcétera, etcétera. Estamos ahora asistiendo a juicios de lo de las tarjetas Black y todas esas historias. No, es necesario que me insista en esta cuestión. También una cuestión en la que el consumo de los asalariados en el centro del sistema siguió manteniéndose, apalancándose en que en ese crédito, en ese fácil crédito. Y por otro lado, porque en el conjunto de los países que podíamos denominar que no pertenecían al centro del sistema, también se fueron incorporando a la globalización. Es decir, también ha habido unas clases emergentes en los países de la periferia y de la semiperiferia que han permitido decir, bueno, esto es el capitalismo reinante. Esto no tiene fin, el capitalismo es el único sistema organizativo que hay en el mundo porque ha habido la caída del bloque socialista y, por lo tanto, todos vamos a ser ricos. ¿Cómo se logra que esa periferia se incorpore al proceso? Por una parte, porque ofrece recursos naturales, tierra, subsuelo y suelo urbano. Ha habido procesos de inversión en esas zonas, muy especulativo, pero que en algunos casos ha dado beneficios, sobre todo los primeros que llegaron. Y recursos humanos, cientos de millones de nuevos trabajadores que producen plusvalor. Es decir, que permiten recuperar algo que está descendiendo en el centro del sistema. Si la riqueza aparente, eso de decir, ah, pues estoy ganando, el piso mío ya vale más, ahora ya se cotiza no sé cuánto, los nuevos que construyen, o bien he ganado pues 4 duros en la bolsa, etc., permite calmar pues esa inquietud en los centros y mantenía al mismo tiempo la cohesión social, todos somos clase media, cosa que también se decía y se vendía. La ideología del neodesarrollismo liberal también se instala entre las clases dirigentes de los países de la periferia. Dice, no, aquí el consenso de Washington dice que el mercado arregla las cosas, que además hay que intervenir poco y que todos seremos felices y ricos. En algunos casos porque los pobres pasan a ser trabajadores, precarios, con salarios bajos, pero pasan de no tener actividad productiva a tener un salario, a cobrar cada semana. No todos, porque de vez en cuando había empresas que dejaban de pagar sus salarios en China o en otros lugares. Y en algunos casos porque esa clase media periférica pasa a ser clase media global, se incorpora, por lo tanto, no digo que sea muy importante en su número, pero que tiene un papel en ello. ¿Quiénes se aprovechan de ese proceso? El sector financiero, obviamente. ¿Por qué? Porque los bancos ganaban en todos los frentes. Por una parte, como prestamistas, bien como comisionistas, bien como especuladores. ¿Eh? Todos hemos asistido a eso de ampliación del capital de no sé qué, tal y cual, y hay un banco que se hace responsable del sindicato y los demás que van vendiendo. Naturalmente, cada vez que uno entra ahí, en ese proceso de privatización o de tal, el banco se le queda alguna carne entre los dientes. Y para poder hacer eso, ¿qué hicieron los bancos? ¿Qué hizo el capital financiero? Exigir y obtener las matrices instrumentales necesarias, la desregulación y la liquidez. Es decir, había dinero líquido abundante para que todo eso se llevara a cabo. ¿Por qué esta cuestión, en este aspecto, en la que todos trataban de ir ganando posiciones, aunque de hecho quien ganaba más siempre era el capital financiero, ¿por qué llega la crisis? Podemos hablar de 3 factores. Primero, un incremento de las ganancias especulativas proporciona cobertura para nuevas especulaciones. Mediante compras apalancadas, se entrega una pequeña cantidad por la futura compra, es decir, con un 10% uno puede adquirir más cantidad y dependerá de los precios futuros. Es decir, si yo digo, bueno, pues deposito el 10% de esto, si la acción llega a este precio, la compro, si no llega, pues solo pierdo ese 10%. Es decir, hay una cierta contención del riesgo. Y ventas aplazadas al descubierto de acciones. Uno puede decir, yo te voy a vender este paquete de acciones dentro de 3 meses o de 6 meses. Si logro el precio que yo quiero porque ha bajado suficiente y tú has cerrado un contrato a precio más alto, la operación la realizo. Si no, ¿qué hago? Pierdo el depósito que he hecho, nada más. Ergo, están jugando con una ventaja importante, cosa que no pueden hacer los que no son agentes financieros, los que están situados fuera de ese mercado. Es decir, el pobre diablo que creyéndose que la bolsa seguirá yendo para arriba, compra esas acciones o pide un crédito para comprarlas. En segundo lugar, un aumento del consumo, tanto en bienes duraderos como en bienes semiduraderos, que se apoya en esos procesos de endeudamiento y que viene además cooptando de una manera continua ahorro de la periferia y de la semiperiferia. Es curioso, el ahorro del mundo lo hacen los pobres, los más pobres. La utilización de ese ahorro en términos especulativos, productivos, etcétera, la hacen los más ricos. Es decir, no encontraremos un colocador de acciones que venga de Indonesia o del Medio Oriente o de América Latina. No, estará en Nueva York, estará en Londres, estará en París o estará en Frankfurt. es decir, en el centro del sistema. Y finalmente, un crecimiento aparente de la riqueza. Uno se siente más rico, mostrada por precios de los activos que van al alza, creyéndose que eso va a ocurrir sucesivamente y de manera continua. Sea el precio de los bienes reales, las viviendas, no es que uno compre una vivienda para como bien de uso, sino que la compra, sobre todo si compra dos, una para usar, pero la otra no, la otra para especular, y creyéndose que los precios de las viviendas van a seguir. Yo recuerdo que tuve discusiones profundas con estudiantes que me decían que la mejor inversión era la inversión en vivienda, porque su padre había venido aquí en los años 60 y había comprado una vivienda, ta, ta, ta, ta, no le explicaba el padre todo lo que había pagado de intereses, y decía, y ahora le he vendido por no sé cuánto. Yo le decía, pero a ver, precios presentes no garantizan precios futuros. ¿De qué me estás hablando? Y luego, si tú quieres vender la vivienda, la tienes que vender entera. No puedes vender un cuarto de vivienda, o dos baldosas, o la parte de la escalera. Y luego, además, dices, bueno, muy bien, el precio está al alza, la vendo, gano dinero, pero cuando vas al mercado, ¿qué crees? ¿Que tu mercado va a la baja y cuando eres comprador y que va al alza cuando eres vendedor? No. En definitiva, esa idea estaba metida, falta de cultura financiera, estoy hablando de economistas o de estudiantes de economía, no estoy hablando de la señora Pepeta de la calle que me la encuentro en el autobús. Se consideraba, por tanto, que las acciones también tendrían unos rendimientos ilimitados, me darían dividendos, la cotización subiría, etcétera. ¿Qué acelera tales procesos especulativos? Simplemente recordar que en el primer ejemplo del proceso especulativo más importante que es en el mal holandés era los tulipanes. Los tulipanes, que un bulbo de tulipán se llegó a vender por mayor precio que el que costaba una vivienda en Ámsterdam. No, fue un proceso especulativo. ¿En el siglo XVIII o no? Sí, no, XVII me parece que era. Sí. Pero bueno, fue. Claro, una locura. Cuando te quedas con el bulbo y buscas comprador y lo tienes a no sé cuántos miles de gulden, dice, no, mire, yo no lo compro. O sea, eso, con perdón por la expresión, pero maricón el último, ¿no? El que se queda con el activo, que en este caso era un tulipán, que ahora lo vemos desde aquí, dice, pero ¿cómo la gente compraba bulbos de tulipán? ¿Es más caro que una vivienda? Más caro que una vivienda. No, no, la irracionalidad del proceso especulativo es ese, pero los bancos en ese aspecto, bueno, pues podían perder una parte, pero lo tenían asegurado, etcétera, etcétera. ¿Qué hay ahí? Bueno, aparte de las características de sobreendeudamiento, porque la gente iba más allá, probablemente algo de la expresión esa de vivimos por encima de nuestras posibilidades, cierto, muchas gracias. ¿Qué es lo que hay? Lo que provoca el estallido de la crisis. La falta de confianza, la caída de la confianza. Es decir, en definitiva, no sé si esto va a tal, me voy a retirar. Y como todos empiezan a correr, pues el último, el que se queda con el papelito en la mano, pues es como el juego de las sillas, luego no te puedes sentar. Ese credit crunch ya no afecta solo al crédito concedido entre bancos y particulares o entre bancos y empresas. También ocurre en el crédito interbancario. Y el crédito interbancario es el que proporciona las inversiones a largo plazo. El núcleo de las inversiones a largo plazo viene de ahí, porque un banco por sí mismo no tiene capacidad financiera suficiente, no sé, para comprar pues 50 aviones o construir una represa para producir electricidad, sino que necesitará juntarse con otros, es decir, oye, dame una parte, pues te pagaré, tal. Esa expresión de la falta de confianza también se traduce en las relaciones laborales. Empiezan a surgir expectativas negativas y, por lo tanto, se despide gente. Aumentan las tasas de desempleo, como hemos mostrado, incluso porque los salarios en el PIB cada vez son menores. En la disminución de las concesiones de crédito, y sobre todo en decir, oiga, no, mire, me tiene que dar más garantías, no se lo voy a dejar. Así como antes, poco menos que le regalaba el crédito para que usted comprara una casa porque el bien que aseguraba la devolución era la casa, dice, no, es que mire, tengo casas que me salen por las orejas, con eso no me vale. O bien, en decir también, la cantidad de esos nuevos créditos. En definitiva, hay un debilitamiento del crédito a largo plazo, que es el que nutre a las empresas, que es el que nutre a las inversiones. Podemos hablar también de la falta de escrupulosidad por parte de las entidades financieras en la concesión de esos créditos. Bueno, no te preocupes, no, ya pagarás. No. Ahora las condiciones empiezan a ser más draconianas, más de las cosas, etcétera, etcétera. En definitiva, por lo tanto, podemos decir que el escenario de la crisis se traduce en tres cosas: crisis en el crédito a la inversión, crisis de sobreproducción, stocks aumentan, y crisis de subconsumo. Normalmente uno dice, bueno, la crisis de subconsumo o es de sobreproducción. Bueno, pues van las tres cosas juntas. Puede iniciarse en un punto, puede iniciarse en el otro, o puede iniciarse por el crédito también. La pregunta clave es, más allá de ese colapso en la circulación del capital, no podemos decir que se trata más bien de una crisis de la valorización de la productividad y no solo de la circulación y de la financiación. Pues hay quienes dicen que no, las respuestas convencionales serían: aquí se trata de que los bancos limpien los activos tóxicos y a capiquipugui, pero ya saldremos de esta. Podemos decir que el aumento de la capacidad del capitalismo para crear plusvalor es el elemento esencial de la crisis. Es decir, el trabajo productivo crea plusvalor, pero ese plusvalor hay que realizarlo en ganancia. Si no hay esa posibilidad, ahí hay un cortocircuito y por lo tanto no hay inversión, los inversores se retraen, y podemos decir que ese proceso es un proceso que necesariamente se tiene que resolver. Hasta ahora podía resolverse mediante la incorporación de los países de la periferia y de la semiperiferia a el proceso globalizador. Una parte importante de la deslocalización de actividades permitió que grandes masas de población llegaran a poder consumir bienes duraderos y semiduraderos. Pero ¿qué pasa ahora? Que esos sectores están adscritos a actividades de menor productividad. La mayor productividad, ¿dónde está? En el centro del sistema, que es lo mismo, mutatis mutandis, de lo que ocurre entre el trabajador de la industria automovilística en Palencia, en Zaragoza o aquí en el Baix Llobregat, y el trabajador de la industria automovilística en Alemania. ¿Quién crea más valor? El coche alemán. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad, tiene más lujo, tiene más tecnología que el que está aquí. Con esto no estoy, no vean esto que yo estoy diciendo, es que no sabemos hacerlo, no, es que nos han destinado a esa tarea. De la misma manera que el centro del sistema ha destinado a los trabajadores de la periferia a ese tipo de actividades. Pero esa menor productividad no compensa la pérdida de plusvalor que se crea en los centros, donde los trabajadores suponen un valor añadido per cápita y por hora trabajada mucho mayor. Pero eso proviene del capital constante, es decir, de la tecnología, de la maquinaria, etc. Y la maquinaria y ese capital constante y la tecnología no produce plusvalor. El plusvalor se produce en el trabajo salarial. Obviamente, me dirán, bueno, pero sí, el mismo, habrá trabajadores que producirán, pues eso, los elementos tecnológicos necesarios y tal. Pero en general lo que estamos viendo, por lo tanto, es que la pérdida de plusvalor de ese aumento de las tasas de capital constante en el proceso productivo no se ve compensada con el aumento del plusvalor de los países de la periferia o de las actividades desarrolladas en la periferia. ¿Qué se ha hecho también para evitar esto? Pues una compensación de esa limitación es la sobreexplotación de la fuerza de trabajo mediante bajos salarios. Es decir, hay una consecuencia lógica de por qué aquí, por mucho que queramos los salarios no aumentan. Me dice, no, porque es la garantía de que eso permite grados de sobreexplotación y de obtención de plusvalía mayores. ¿Y cuáles son los escenarios post-crisis? Y con esto termino, que ya me estáis muy cansados, y yo también estoy muy cansado. Parece evidente que los planes de rescate, es decir, el Estado vendrá aquí y hará pa, pa, pa, pa. El Estado con el sistema financiero, ¿qué tratan de hacer? Saneamiento, recuperación de la confianza y mayor liquidez. Y que los plazos incluso se pueden decir, bueno, pues eso, estamos saliendo de la crisis, ya se ve la luz allí en el fondo del túnel, etcétera, etcétera. Se considera que el fenómeno solo ocurre en el ciclo o ciclos del capital-dinero, pero no es solo ahí donde eso ocurre, sino que es en el conjunto del ciclo productivo. No es una exclusiva cuestión financiera, aunque se haya iniciado por ahí. Es lógico que la mayor parte de esas actividades de intento de resolver la crisis se hayan dado en el centro del sistema y en ese terreno concreto. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes. Porque es donde, en el centro, donde se concentra la mayor actividad financiera del capital global. ¿Qué ha hecho la semiperiferia? Bueno, pues la semiperiferia, así como en otras épocas podía hacer las cosas, pues diciendo que no me dé muy fuerte, que no caiga demasiado, en la década de los 90 había acumulado reservas procedentes de ese incremento de la demanda de fuerza de trabajo, por lo tanto, remesas de migrantes, que no es despreciable. Segundo, del aumento de precio de las materias primas, hemos conocido un círculo alcista que permitió que determinados países crecieran y que acumularan reservas. Y vigilando también, y esto es importante, los movimientos de capital de las inversiones en cartera, es decir, sometiéndolas a un cierto grado de control. Es decir, por subrayar lo contrario de lo que le decía la idea genérica del consenso de Washington. No, nosotros vamos a imponer determinados controles, determinados límites al mercado. Así, por ejemplo, eso ocurrió en determinados países de América Latina, las categorías concretas de Venezuela o de Ecuador o de Argentina, etcétera, etcétera, son un fenómeno de eso. Pero no solo ahí, sino que en otros países, como por ejemplo China, ocurrió lo mismo. Uno podía decir, ¿cómo es que China está financiando el déficit público norteamericano? Mayor tenedor de bonos. Pues mire, porque eso es una forma de acumular reservas. Porque ahí sí que no hay crisis. Cuando hay crisis es en activos ligados a actividades privadas, pero no al Estado. El Estado, por su propia naturaleza, no quiebra. Por lo tanto, la salida tiene que venir no individualmente, no considerando tales áreas o zonas, sino al conjunto del sistema mundial, que, recordemos, es un sistema capitalista, porque ya no hay otro esquema. Quien tiene que ordenar eso es el propio capitalismo. ¿Cuáles son los factores necesarios para la recuperación? No para decir contrarrestar la crisis, etc. Si la única lógica es para recuperarse, para salir de esta situación, de este marasmo, es la lógica del capital, mal vamos. Si solo pensamos, por lo tanto, en las necesidades del capital de recuperación de la ganancia, de la realización, de la rentabilidad y del dinamismo de los mercados, está claro que podríamos decir, bueno, pues esto va a ocurrir dentro de 4, 5, 6 años, más despacio en unos sitios, más altos en otros. Esa ilusión de decir, estamos creciendo más que los países de la Unión Europea, y saca pecho determinado ministro. Entonces, lo cierto es que estaríamos haciendo un análisis no válido, porque el fenómeno no es un fenómeno exclusivamente nacional, ni exclusivamente de una determinada área, sino que es un fenómeno mundial, por las razones que he aducido antes, porque los fenómenos de la financiarización han acelerado el proceso de globalización. Y por lo tanto, las soluciones no pueden ser individuales. Hay, por lo tanto, dos tipos de efectos distintos de esta salida de la crisis. Uno es para el centro del sistema y podemos decir, hombre, pues como nosotros estamos en el centro, aunque seamos un país semiperiférico respecto al centro, ya sé que no somos el Chad o la República Centroafricana o Costa Rica, vale, pero estamos en una situación con respecto al centro del sistema que no somos el eje fundamental. En el caso de la periferia, eso ya se ha empezado a traducir con fenómenos como, por ejemplo, la desaceleración de las exportaciones. En China está teniendo consecuencias dramáticas, difíciles. Y está intentando modificar eso a base de qué? De incrementar, de dirigir los recursos al consumo interno. Generar, por lo tanto, posibilidades de realización de la ganancia en ese contexto. La segunda cuestión, una caída de los productos básicos y un sucesivo deterioro de la relación real de intercambio. Para poder importar tecnología del centro hay que exportar mayores cantidades de soja o de petróleo o de gas, etcétera, etcétera. Y dos fenómenos muy importantes. Una reducción derivada desde el centro, por supuesto, de las remesas de inmigrantes. Recordemos que en ese aspecto podríamos decir que la exportación de carne humana por parte de los países de la periferia tiene un sentido positivo, que es, bueno, pues vamos a poder incrementar nuestras exportaciones y modernizar nuestro aparato productivo. Pero tiene también otra cuestión que es, bueno, y cuando bajan los salarios allí, ¿qué pasa aquí? Que es algo que no se puede resolver porque no pertenece a la capacidad interna de cada país. La caída de la demanda de productos turísticos por parte de las clases subalternas del centro del sistema, que preocupa, bueno, pues, a los turoperadores que pertenecen al centro, a los créditos destinados a esos menesteres, pero también a los países de la periferia, que son los que reciben, al margen del fenómeno Barcelona, una parte muy importante de ese flujo. Y la caída de las inversiones exteriores directas en planta por la restricción del crédito y por la propia caída de la demanda. ¿Y cómo pueden responder las periferias a todo este cúmulo de problemas? Bueno, pues hasta 2002-2003, ¿qué hicieron? Pues mal que bien pudieron mantener tasas sostenidas, no sostenibles, y de eso hablaré ya al final, de crecimiento en torno a un 4%, que eran tasas que históricamente no conocían desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, etc. Cierto aumento del empleo, o sea, mejora de la situación, eso sirvió en los procesos venezolano, chileno, argentino, brasileño, etc., que daba una esperanza de poder autocentrar sus economías y no estar tan pendientes de lo que hacía el centro. Pero la crisis sistémica frena esa cuestión fundamental para esas economías, que dependen, siguen dependiendo del centro del sistema. ¿Y qué pasa con los centros del sistema? Que hay varios, pero bueno, podemos decir que centros y semiperiferias permiten apuntar la necesidad de una regulación superestructural. Ya no es la estructura la que manda, sino que tenemos que tener instituciones que dominen ese proceso. Y esa regulación superestructural podemos denominarla super o ultraimperialista. Principales limitaciones. La ciudadanía de los centros no está muy dispuesta a que esa labor se realice. ¿Por qué? Porque primero, exigiría para esa ciudadanía pues más agujeros en el cinturón, más hay que sacrificarse, el futuro es nuestro, pero el presente no, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, recuperar ingresos no va a ser tan sencillo. Ingresos en el sentido no de la fuerza de trabajo, sino de ingresos destinados a rentabilizar el capital invertido. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues, y hay quien lo dice, tenemos que volvernos keynesianos. Podemos volver a que el Estado, pero el Estado ya no sirve. Ya hemos dicho desde el primer momento que el Estado no tiene ya esa capacidad para actuar, para moverse, porque la globalización ha hecho que los procesos de las grandes empresas, de las empresas monopolistas, tengan cada vez mayor predicamento. ¿Y qué implicaría eso? Bueno, pues importar bienes salariales más baratos, una política de gasto público más alegre, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, lo que se derivaría de todo ello sería un orden internacional más autoritario. Es decir, podemos encontrar procesos de fascistación, ¿no? Una aceptación por parte de las clases dominantes de la periferia en asumir ese coste y decir, bueno, pues yo lo voy a hacer aquí dentro. Recuerden, por ejemplo, lo de las primaveras árabes, que significó pues que la mayoría se pegaron un corte sin más. Y luego un fortalecimiento de esas cúpulas económicas que se adapten a ese sistema diciendo, bueno, pues seguimos siendo seguidores de lo que dicen los del centro porque de esta manera nos mantenemos en la situación de predominio. Podemos, por lo tanto, concluir que ni los centros, ni las todopoderosas clases dirigentes pueden asegurar por sí solos no ya una salida de los propios centros, sino una salida del conjunto del sistema. Hay, por lo tanto, que contar que centros y periferias necesariamente tienen que llegar a un punto de confluencia. No vale aquí, aunque algunos se lo crean, soluciones de carácter nacional. Es decir, que nosotros solos nos vamos a salir de esa situación. O el centro y las periferias salen juntos de la situación de crisis, o las conclusiones de eso van a ser enormemente peligrosas, con mayores conflictos, con mayores dificultades, etcétera, etcétera. Bueno, podemos decir, por lo tanto, que añado una coda final, que también tendríamos que definir en ese aspecto el papel de determinadas monedas, por ejemplo, la del dólar norteamericano y también la del euro europeo, valga la redundancia, que la hegemonía del capital financiero anglo-norteamericano, la City, Wall Street, fenómeno derivado de eso del Brexit, en parte también traduce algunas de estas cosas, exige edificar una nueva arquitectura financiera internacional de carácter mundial que englobe tanto al centro como a la periferia y que pudiera disciplinar, volver a someter a determinados criterios, por lo tanto, de control, las transferencias de capital transfronterizo, la inversión exterior en cartera, pero también la inversión exterior directa, cosa que ahora en este momento no existe, no hay posibilidades. Pero que sin esa arquitectura, este proceso, que ahora aparentemente más o menos se ha atenuado, puede volver a resurgir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo creo que tu intervención ha sido muy sugerente. Aquí tinc unes quantes notes. Digue'm. Una, que molt interessava la recuperació de Kalesky, no solament la recuperació de Hilfiger, que és con el tema de los salarios y també jo crec que és molt interessant aquest tema. Després, el tema del paper dels lobbies. Després, una cosa que es diu, bueno, el keynesianisme públic en aquest moment no hi és, però jo crec que hi ha un cert keynesianisme privat amb el tema del quantitative easing, i que precisament juga en contra del que teòricament havia de jugar el keynesianisme, perquè reforça precisament el paper del sector privat i, per tant, aquí una reforma del Banc Central Europeu en sentit d'acceptar com a mínim les normes de la Reserva Federal dels Estats Units, que l'únic objectiu no és la inflació, era absolutament imprescindible. I això pues, costa molt per al que deies tu. Bé, jo crec que aquestes són, això són petits comentaris al marge, i ara si voleu dir alguna cosa més, després d'aquest bany de marxisme, perquè tot això està aventat sobre el capítol de la maquinària, sobre, hi ha molts elements, tot el tema, jo crec que sí que demostra l'interès i la validesa de l'anàlisi marxista, i per això estem aquí, però que és difícil passar de la interpretació teòrica global, que és aquesta, a l'acció pràctica. Per això és un dels temes que tenim en aquest moment. Com transformar això en actuació positiva? És molt complicat, però hem de veure una vegada hàgim analitzat bé la realitat, perquè no ens podem fer il·lusions en pensar que ara estem creixent més que qualsevol altre país, i aleshores ja tot està resolt, perquè ja no tenim el tema de fons que no està tocat. Des del 2007 el tema de fons no està tocat. Sí, jo quisiera hacer una pregunta. Hay economistas marxistas que plantean que una de las raíces de la crisis y de la financiarización que tú has comentado, yo creo, bastante detalladamente, es el tema de la caída de la tasa de ganancia. Y como proceso, digamos, que está íntimamente ligado al desarrollo del capitalismo. Y en esto hay una cuestión muy importante, que es el aumento de lo que sería el capital constante y la disminución del capital variable, y que eso está asociado a un proceso muy importante que se ha desarrollado, que es la automatización, que comenzó a nivel industrial y que se ha extendido últimamente además a todos los servicios o gran parte de los servicios, y esto lleva inevitablemente el proceso de automatización a una caída de la tasa de ganancia, y esta es una de las causas por las cuales la inversión industrial o en servicios deja de ser rentable y se orienta fundamentalmente o se estimula la especulación financiera a nivel del mercado mundial. ¿Piensas que esto es como pueda? Hagamos una ronda de preguntas, quizás. Relacionado con esta pregunta, este crecimiento, aquest creixement del capital constant que porta aquest decreixement de la taxa de ganància, ha portat a que en aquest moment, ja des de fa molts anys, el capital busqui això que en diuen espais, nichos de benefici ocupant el sector públic. Les escoles, les universitats cada vegada són més privades en lloc de públiques, les pensions cada vegada es va a les pensions privades en lloc de en detriment de les pensions públiques, la sanitat s'està fent una campanya quasi bé sense cap vergonya contra la sanitat pública per afavorir en definitiva la sanitat privada. Sabeu que hi ha hagut aquestes barbaritats que es van començar a fer als Estats Units, que les presons no les defensaven funcionaris públics, els funcionaris de presons eren empreses privades que controlaven les presons. Això sembla que això, ells mateixos s'han adonat compte que era una bestiesa, i en alguns Estats Units ja estan tirant enrere. Però aquesta invasió és simplement un intent del capital de guanyar taxa de guany recuperant del sector públic espais de l'economia, no? Perquè tu en un moment ho has insinuat, però no has, sobretot el tema de les pensions. El tema de les pensions és un tema brutal, és brutal. Bueno, potser al febrer tindrem un tema de pensions. Una primera cosa, sobre el paper de l'Estat. La part d'empreses públiques, del sector públic dins el PIB dels estats, per exemple, europeus, com està? Realment el paper que devaluat de l'estat es manifesta també comptablement amb una pèrdua en percentatge de la part del sector públic dins el PIB o com o no? Això una cosa. Segona cosa, en el cas de que no ha aparegut en la teva explicació és el fet que hi ha, encara que això és incipient, l'aparició de, per part dels BRICS, de tot una arquitectura, un esbós d'arquitectura financera paral·lela. És a dir, el banc, per exemple, d'inversions asiàtiques, que s'ha començat a construir fa uns mesos, o d'altres iniciatives d'aquest tipus. En paral·lel també el fet que empreses de projecció internacional o transnacional dins els BRICS han aparegut en els últims 15 o 20 anys, cosa que ha alterat sensiblement el panorama internacional, en què les empreses transnacionals o eren d'arrel americana, nord-americana o europea. Això ha canviat radicalment. Llavors, és un factor que no s'havia donat en cap altre moment històric anterior, ni amb la globalització, el començament del segle XX, ni tot això. Bueno, de moment aquestes... Mariana. Ya son muchas. Uno tiene la impresión de que, al menos en aquel país que es América, el tema de la financiación haya tocado techo. ¿El tema de la? Financiarización. Haya tocado techo. No sé si están buscando otras fórmulas, pero haya tocado techo. Nunca como en esta campaña, el día 8 hay elecciones, todos los candidatos han puesto las agallas así contra los acuerdos internacionales, especialmente el de hace 7 años, tras la guerra, que unos ruptura, otros remodificación, pero en todo caso los efectos nefastos allá se están haciendo sentir en Wall Street y grandes popes, los Warren Buffett y otros, diciendo: esto tenemos que, esto aparece en las tribunas, diciendo, tenemos que ver de qué forma está esa huida de la industria, al menos en los 7 últimos años, de 5 estados, que ha supuesto casi 1 millón de pérdidas de trabajo, directos más indirectos, un montón, pues desde el Trump, claro. Ya sé que hablan con doble lenguaje, pero cuando hablan de ruptura de eso están hablando de proteccionismo de lo que tenemos, lo cual es una contradicción gruesa y seria, ¿no? Y, oiga, a ver, pero hasta la Hillary, que se ve obligada por la gente, es decir, oh, ruptura no, pero me comprometo a revisar muy objetivamente el tema porque nos ha hecho muy mal. Claro, en paralelo, cuando se encuentran los dos, dicen, oiga, y el señor Trump dice que quiere romper estos acuerdos. ¿Usted qué dice? Preguntarle al señor Trump, de aquí a 20 años, solo 20 años, cuando China esté donde ya estará, miren 20 años atrás, 20 años más allá, si nosotros rompemos acuerdos OTAN, Europa, transasiáticos, ¿dónde estaremos? Pregúntenselo a ese señor. Claro, el tema es grueso. Pero lo que quiero decir es, hay mucho ruido, no sé si vuelta al keynesianismo, pero desde luego a que esa fórmula comienza a tener muchos encontronazos, y estamos hablando de Estados Unidos. No digo Estados Unidos, digo Alemania, digo España. Ya. Y digo cualquier otro de todos los países. 5 minutos porque a las 9 nos echan. Bueno, empezaré por esto último. El temor en Estados Unidos respecto a China, que es un peligro amarillo, que se decía en algunas películas, es claro. Pero, en cualquier caso, la pregunta que uno tiene que hacerse, yo creo que hoy podemos hablar de que China es la fábrica del mundo. Y eso es impepinable. Mira, hombre, pero Alemania tiene, sí. Inglaterra tiene, sí. Francia tiene, sí. Pero la mayoría de los bienes de consumo más inmediato, duraderos y semiduraderos, son China. No hay vuelta de hoja. Ahora, las máquinas, las grandes máquinas y tal, eso es otra cuestión. Lo que no puede uno es decir, bueno, pues es que vamos a recuperar América primero, que dice el amigo ese del peruquín, aunque parece que no es peruquín. No hay vuelta atrás, yo creo, en esa globalización. No hay vuelta atrás. Lo único que tú puedes hacer, y lo retomo con eso de la arquitectura financiera nueva, claro, uno tiene que analizar qué volumen maneja el Banco Asiático de Inversiones, cuántos créditos concede, qué fallidos puede tener o qué problemas tiene de esa naturaleza, y lo que sigue siendo, estando en manos del Fondo Monetario Internacional, que es más que un fondo, es un banco. Como dijo Keynes. Entonces, en definitiva, lo que yo he dicho, he intentado decir aquí, es que el centro del sistema mundial, solo, por sí solo, no puede manejar el asunto. Pero es que la periferia tampoco. Entonces, ahí necesariamente tiene que haber un proceso de confluencia. Yo no sé cuándo va a llegar, cuánto va a durar, si va a ser muy difícil o no. Lo que es indudable es que China puede tener todo ese proceso y le pueden tener mucho miedo. Pero ¿quién consume las mercancías que se producen en China? Es decir, si tú tienes un solo cliente, que sería el centro del sistema, pues estás en manos del centro del sistema. Si China reduce sus exportaciones, las reduce al centro del sistema porque hay una baja de los salarios, una reducción salarial. No porque estén haciendo políticas de no quiero productos chinos, los voy a poner. Ya se intentó ese proceso, ya se intentó. Yo recuerdo que en determinadas circunstancias anteriores, Francia intentó conservar su industria de ordenadores y puso una aduana en el centro del territorio francés. O sea, no era en un puerto ni en otro puerto. Con lo cual decía, bueno, eso encarece un poco los costes y a lo mejor nuestra industria sí consigue superar. No existe. Es más, estamos hablando de quien creó eso, de la revolución tecnológica en ese sector, fue la IBM. La IBM es una empresa china en este momento, se llama Lenovo. No sé si conserva la marca o no, pero ¿quién ha oído hablar ahora de la IBM? Pertenece a la historia. En definitiva, por lo tanto, lo que estaba intentando decir con esto es que o la solución es sistémica del conjunto, y ya aquí por eso digo que hay la cuestión de que la otra posibilidad organizativa de producir, consumir y distribuir, que era el socialismo, pues no llegó a su fin, mejor dicho, sí llegó a su fin, aparente. Entonces lo que se dice es, bueno, ¿quién va a ponerle ese coto? Porque tú hablas muy bien cuando dices que en Estados Unidos hay una corriente de opinión y tal, pero ¿quién financia la campaña de uno y del otro? ¿Quién la financia? ¿Y quién la pone? En definitiva, no hay ahí algo que puedas decir que eso va a ocurrir. Respecto al PIB, el PIB se divide en tres factores principales, que son los salarios, los beneficios y los impuestos. Grosso modo. Bueno, yo he mostrado que ha ocurrido con los salarios. Si los impuestos se quedan más o menos igual, porque en este momento cualquier país que intenta, o cualquier área geográfica que intenta aumentar los impuestos, inmediatamente dice, no, que se nos van las inversiones. ¿Verdad? No, no puede ser. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan los impuestos en determinados, y yo creo que en el conjunto global los impuestos, es decir, el papel del Estado, por así decirlo, ha disminuido, y ha aumentado sobre todo los impuestos indirectos. Pero los impuestos directos no puede, porque si lo hace, las empresas cogen la mochila y se van. Disminución del sector público. Bueno, pues yo creo que eso es un caso palmario. Cuando tú hablabas de que han entrado en la sanidad, en las prisiones, en el ejército, también. Los contratistas de Irak. Yo te hablo del ejército que te defiende frente a un enemigo externo. Y luego, aparte de todo ello, bueno, pues, ¿quién le vende? A ver, ¿por qué la empresa, hay dos fabricantes de aviones grandes, luego hay otros pequeñitos. Todavía no ha entrado China, que empieza a entrar y con cohetes y no sé qué, no sé cuál. Pero hay dos, que es Europa. Vale. ¿Por qué Boeing consigue muchos más contratos y más cosas? Porque además de la división de aviación civil, tiene aviación militar. Es que claro, cuando estamos hablando de esto, decimos, no, Europa no tiene capacidad propia desde el punto de vista de concitar algo contra una agresión externa. Si se considera agredida, es la OTAN. Y Europa no tiene capacidad para decir nada y además tiene que pagar la factura. Es decir, el conflicto yugoslavo manifestó esa cosa de manera palmaria. La Unión Europea no tenía capacidad estratégica de ningún tipo. Y fue Estados Unidos quien decidió decir, los serbios son los culpables, punto. Y se ha acabado. Y cuando uno analiza los papeles y las cosas y las conferencias, dice, hombre, mire, el malo, más malo de todos quizás era este, pero no era el único malo. Los culpables eran los serbios. Pero eso siempre, en un conflicto internacional, siempre. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en un fenómeno que aparentemente es nuestro patio trasero, porque está en el Mediterráneo, que sería? ¿Qué papel juega ahí la Unión Europea? Cero. Algo Francia que envía, porque tiene, claro, tiene algún avioncito y tal, pero... Tropas espaciales y aviones. Nada, nada. Es quien decide la estrategia es Rusia y Estados Unidos. Punto. Es decir, teóricamente la OTAN, que es una organización del Tratado del Atlántico Norte, donde quien tiene la comandancia en jefe y que dice, ahora sí, ahora no. Respecto a Kalecki, recojo tu opinión, me parece muy bien, pero bueno, del quantitative easing, sí. Bueno, eso es política monetaria. Es, vamos a poner el dinero a ver qué pasa. Sí. Es decir, a mí me recuerda la película que hay de los hermanos Marx y el tren. Pero vuelvo a insistir en lo que dije. Solo con política monetaria no se logra nada. Y finalmente una cosa que nadie me ha preguntado y que yo más o menos apunté, que es el problema de la ecología, de la utilización de los recursos del planeta. En eso o hay un acuerdo global, un acuerdo mundial, o vamos al desastre. Y no quiero ser un profeta de desastres, entre otras cosas, porque hablar de desastres en el futuro sería muy fácil. Pero no podemos continuar por ese camino. Y de eso no somos culpables los ciudadanos, son culpables las empresas transnacionales, básicamente. Diríamos que el desastre o el final del capitalismo puede llegar por dos cosas. Primero, porque no es capaz de realizar el plusvalor, y con eso acabo respecto a eso, es decir, bueno, el proceso de automatización, si disminuye el empleo y todo eso, ya desde los ludistas ya había la lucha contra las máquinas, eso va a impedir el trabajo. Oiga, depende, a lo mejor resulta que nos tienen que pagar hasta que cumplamos 50 años y después, pues eso de la renta básica. Porque si no, el problema de todo esto es cómo se realiza el plusvalor mediante la venta del producto. Si no hay venta, por mucha extracción de plusvalía que le has hecho al capital variable, es decir, a la masa de trabajadores, no hay ganancia. Y si no hay ganancia, el capitalismo se para. Ergo, lo hemos visto con la cuestión de concesión de crédito. Todos ahora llevamos esa tarjeta, porque si no nos la dan, y si el tendero de la esquina no tiene una cosa para meter la tarjeta, pues esa es la cuestión final. Y con esto acabo, porque creo que ya hemos pasado. Sí, pues hemos pasado la hora. Entonces os recuerdo la próxima sesión sobre agua. Supongo que en febrero haremos una sesión sobre pensiones, ya hicimos la de bienestar social, hablamos de pasar del estado bienestar al malestar del mundo, y hicimos también una sesión sobre industria 4.0, sobre el tema de la robotización. Es decir, que estamos, digamos, trabajando en realidad sobre un programa en la práctica relativamente coherente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, por vuestra paciencia. Gracias, porque ha sido muy interesante y muy bueno. Ya ahora ya puedes venir, porque el día de invitado. Hola.